está sin consuelo. Ya no sé cómo seguir, hoy tengo abierta una herida. Me dejaste y hoy aquí me encuentro solo. Tú te fuiste sin despedirte y mi alma está sin consuelo. Me haces falta, no te imaginas. Me lastima el silencio de tu voz que ya no tengo. Ya no puedo soportar este vacío aquí en mi pecho. Me dejaste y hoy aquí me encuentro solo. Llora mi corazón, llora por tu amor. Tú te fuiste de mí, ya no puedo seguir. Si me faltas mi vida, llora mi corazón, llora por tu amor. Me enseñaste a sentir, pero no me enseñaste a olvidarte mi vida. Y esto va con mucho cariño para la gente linda de Rosario. ¡Upa! La tocata, ¿eh? Y con permiso. Yo te extraño, vida mía. Tu recuerdo es mi agonía. Me haces falta, no te imaginas. Me castiga el silencio de tu voz que ya no tengo. Ya no puedo soportar este vacío que dejaste en mi corazón el día que marchaste. Llora mi corazón, llora por tu amor. Tú te fuiste de mí, ya no puedo seguir. Si me faltas mi vida, llora mi corazón, llora por tu amor. Me enseñaste a sentir, pero no me enseñaste a olvidarte mi vida.